melodías de este guaracho. Todo suena muy distinto cuando a lo lejos se escucha un tambor. Guaracha, guaracha, te quiero, guaracha. Guaracha, guaracha, vamos a bailar. Guaracha, guaracha, el pueblo lo baila porque eres la dueña de un baile sin igual. Muchísima música hoy, ¿eh? Sí, y aparte está por los originales, papá. ¡Los originales! ¡Este niño de oro! ¡Vamos, morena linda de mi amor! ¡Claro que sí, morena! ¡Hola! ese tema, fue la primera guaracha. ¿Cómo ese tema no va a abrir un universo nuevo, amigo? ¿Eh? ¿Entendés? ¡Vale, vamos! ¡Hola! ¡Arriba! tango. Ya está. Ya empezaste a bailar. ¡Oh, pensando tan solo en tu amor. aquella noche que te hice mía. Miéntele para que crea que lo amas. Miéntele para que crea que se muere por él. Miéntele y que no sepas que andas en trampa. Tu amante, sí, sí, sí. Salir de aquel hotel. Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él. Intercambiamos pareja, ¿quién lo podría creer? ¿Cómo? Él tiene a mi esposa y yo tengo a la de él. Intercambiamos pareja. Muy complicado el tema, compadre. ¿Quién lo podría creer? Y las palmas, y las palmas, y las palmas. Dale. Dale. Dame un trago, hermano, dame un trago, dame un trago. Dame un trago, dame un trago que siga la cosa. Vamos. ¡Tiene el amor! El himno de la guaracha, el himno de Santiago. Hacemos, vamos, vamos, vamos, vamos chicos. Con la palma, trova. ¡Hey! Y las palmas, vamos todos con las palmas. ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! ¡Que suene todo el país! Porque hoy, aquí, los santiagueños de oro, junto a Alejandro Vélez, Jorge Daniel y toda la banda, ¡vamos! ¡Bailando, bailando! Espérame, que el tiempo pasará. Soy vida. Un año no es un siglo. Yo volveré, porque difícil es vivir sin tu amor. Vamos todos con las palmas arriba. Vuelve vida mía, la fuerza de mi día. Dale César Mancilla, dale, dale. Estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo más espérame, volveré, vamos Jorgito, piénsale siempre así. Escucha. El tiempo pasará, vamos. Vuelve vida mía, la fuerza de mis días, por tu amor. Cosas que uno siente cuando se ama. Quiero quiero ser quien desnude hoy tu cuerpo y mañana te preguntes si lo hiciste por placer o porque me amas. Déjame ser tu primera vez, te lo pido. Necesito saber si tu amor es tan mío como lo he sentido. Quiero ser tu primera vez, por Dios te pido. Ese amor que yo siento por vos, por ninguna mujer lo he sentido. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Cuando escuche mi canción, ¡cumbia!, recordarás los mejores momentos que pasamos juntos. ¡Para mi chila! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Con mucho sentimiento. ¡Toque, maestro, toque! Hacer luz para alumbrar en tus mañanas y convertirme en llamas y recorrer tu piel, apagarme lentamente con el sudor de tu cuerpo, mi amor, con el sabor de tus labios y tus manos, y acaricia mi piel. Impresionante. Qué jornada. Qué hermoso, ¿no?